Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Lo veníamos nombrando y este son nos acerca hacia el centro de América, un poco de Centroamérica, más sí. Honduras es lo que estuvimos viendo este año, de la mano de Ezequiel Sánchez, el sándwich, que nos iba acercando todo lo que está viviendo por allí en distintas temáticas. No solo profundizamos bastante con el asesinato de Berta Cáceres, sí, pero también suceden otras cosas que vale la pena destacar. Sí. Bueno, hoy nos va a estar acercando unos testimonios de mujeres que han participado en la movilización del 25 de noviembre, el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. También nos acerca información más actual, más precisamente sucedía en el día de ayer, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Los medios lo titulaban como asesinada por no aceptar amor de pandilleros. Sucedió en el día de ayer. Una joven de 15 años que fue brutalmente asesinada por dos disparos en la colonia Villanueva de Tegucigalpa, supuestamente por unos chicos pandilleros que la enamoraban y a quienes ella no les hizo caso. La joven se llama Jessica Carolina Zuniga. Parece que salía de su casa con su hermana y mientras compraban una gaseosa, dos individuos en una mototaxi se acercaron a ellas, obligando a Jessica a subir al vehículo por la fuerza. De inmediato la hermana de Jessica dio aviso a la policía y ahí empezaron la búsqueda. Desafortunadamente, una hora después fue encontrado el cuerpo de Jessica en un sector de la colonia Los Pinos. Los familiares se dirigieron hacia el lugar y parece que la posible causa de su muerte era la buena apariencia física de Jessica. Algunos familiares declararon que la joven era buscada por pandilleros, de quienes recibía constantemente propuestas indecentes que ella nunca aceptaba. Parte también de todo esto que también se replicó allí en Honduras del 25 de noviembre pasado, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ezequiel Sánchez lo retrató, hizo distintos tipos de reportajes durante la marcha y nos envía toda esta información que vamos a escuchar a continuación. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad, del pueblo hondureño. En dos años de gobierno, Honduras está cambiando. Sinceridad. La tasa de homicidios se redujo significativamente. Ética. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Descuido e imprudencia. Características que nos respaldan para decir siempre la verdad. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Más de 20 cuerpos sin vida ingresan a la morgue capitalina diario. Tanto así que estarán doblando turnos porque los médicos forenses no se dan abasto. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno entonces? Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, para servirle. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando de su cafecito. Rico y sabroso. Y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad, ok? ¿Verdad, ok? Sándwiches tribales. Los saluda Ezequiel desde Honduras. El país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Oh, no, seguramente a esto no sobreviviremos. En 1999, las Naciones Unidas declararon al 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Se estipuló esa fecha para recordar el asesinato de las tres hermanas Mirabal en 1960 por parte de la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. En Honduras, donde una mujer es asesinada cada 16 horas, la fecha es utilizada para movilizarse, y seguir denunciando los altos niveles de femicidios y el absurdo nivel de impunidad del 95%, que existe alrededor de los crímenes cometidos por cuestión de género. Este año tomó particular importancia por ser el primero sin la presencia física de Berta Cáceres, asesinada ya hace más de nueve meses. Para nosotras el Día de la No Violencia pues un día en donde salimos a las calles, alzamos nuestras voces en contra de toda aquella cantidad de femicidios que se han dado en el país. El problema es, no es si bajan los femicidios o suben, el problema es la impunidad. O sea, porque la impunidad se mantiene en el 95% de los femicidios, a pesar de que se han aperturado unidades de investigación. Hay un debilitamiento en las instituciones del Estado. Por ejemplo, las unidades de género en las instituciones han desaparecido. Los recursos asignados para atender la violencia contra la mujer son microscópicos. Estamos hablando de 1.36%. Cuando un gobierno no destina recursos para la implementación de sus políticas públicas, pues está demostrando falta de interés, ningún tipo de compromiso, pero además incumplimiento ante compromisos internacionales como la CEDAW y el examen periódico universal. Pues para nosotras significa mucha sangre, aunque lo estamos celebrando también con alegría, pero para nosotras en este momento significa mucha sangre, estamos también pidiendo justicia por el asesinato de nuestra compañera feminista y líder indígena Berta Cáceres, por Margarita Murillo y por muchas otras mujeres que todos los años son asesinadas por un Estado que no puede garantizar sus derechos. Entonces significa mucha sangre, mucho dolor, pero aquí estamos, otra vez exigiendo justicia. Ha sido una lucha del movimiento feminista, pero el Estado sigue cerrado, para cumplir los derechos de las mujeres. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! Recuerde, el Zika es mortal. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Presidencia de la República, Juan Orlando Hernández. Embustero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso fue todo, sándwiches. Nuestro particular amigo. Salud y saludos desde el centro de Centroamérica. Los dejo con una rola. Y nos juntamos en el estudio el miércoles 21 para despedir el año. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita. Los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso, Hoy cayó después del temporal este fatal silencio. Nunca nada tan real como esta sensación. Podría pasar la vida entera sola y sin mirar. amanecí de pie y no me arrepentiré. Podría pasar la vida entera sola y sin mirar atrás. Ya amanecí de pie. Por cierto, ¿dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. ¡Hombre, hombre, hombre! Mil años. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. Mil años de prisión. O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya amanecí de pie. Hablar en sándwich, ¿cómo sería? ¿Qué decís, Romero? ¿Me das un abrazo, me das? ¿Qué decís? Me como un chori, me como. Ah, ok. Dame la clave, dame. ¿Ya está? Vamos a la cancha, vamos. Vamos.